Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. Capítulo anterior de La bicicleta de Saturno, cometimos varios errores técnicos, no forzados y desatinos. Uno de ellos fue el tono solemne con el cual iniciamos nuestro programa. El viejo Jaureche decía que nuestros enemigos nos quieren tristes porque los pueblos tristes no vencen, casi que ni pelean. Entonces retomaremos hoy, en estas dos horas de radio, nuestra posibilidad infinita de hacer una pequeña gambeta a todo esto tan terrible que nos está sucediendo como país, como continente, como planeta y como galaxia también. Para eso elegimos un texto hermoso, que escribió Alejandro Chuca y dice así. Poema para mi querido vecino que llamó a Metrogas y nos cortaron el gas a todos y ahora no vamos a tener gas por meses y meses, mi querido vecino. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Vecino, amigo, ¿cómo vas a llamar a Metrogas? A Metrogas no se lo llama. Llamar a Metrogas es como llamar a la policía. Llamar a Metrogas es como llamar a la gendarmería. Llamar a Metrogas es como llamar a Metrogas. Y ahora, acá, mira, ¿vos tenés gas? No tenés gas. ¿Yo tengo gas? Tampoco tengo gas. ¿La piba del 14C tiene gas? La piba del 14C tampoco tiene gas. Nadie tiene gas, ¿entendés? Ya no hay gas pasando por los caños, que lo juntás con el fuego del calefón y hay agua caliente. ¿No te parece hermoso ser contemporáneos del gas? Pero no, vos vas y lo cortás. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? ¿No te enseñaron en la escuela que a Metrogas no? Caramelos de extraños, estar a solas con un cura y Metrogas. No, jamás. Habla con el portero, llámalo al papá del falo que es plomero y que es gasista y que es matriculado y lo arreglás. Eso se arregla entre nosotros, acá. Es básico, vecino, lo arreglamos acá. Vos sos, ya sé, de esos que se pelean con su novia delante de los demás, ¿no? Esperá a llegar a tu casa, maestrito, garca, cortador de gas. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? ¿Tenés una pérdida? ¿Quién no tiene una pérdida? ¿Quién no? Entonces, dale, no sabés que siempre... Que siempre, vecino, amigo, va a haber una pérdida. Que las cosas se van. Que las cosas quieren escaparse. Dale. Siempre, vecino, va a haber una irregularidad. Porque estamos acá. En este país hermoso. Que está lleno de esas cosas que son, a su vez, preciosas. ¿Nunca te pasaron una birra en una botella de plástico por las rejas de un kiosquito? Eso es una irregularidad. Y lo hiciste. Y fuiste feliz. O nunca lo hiciste. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Llamar a Metrogas es como llamar a tu ex sin masturbarte antes. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Y esos de Metrogas. Esos de Metrogas que se hacen aparte los alemanes. Esos de Metrogas que todo tiene que estar todo bien. Pero déjate de joder. Todo bien es una forma de decir. ¿Cómo estás? Todo bien. Las cosas no pueden estar todas bien. Decir todo bien es literatura. Es ficción. Pero una vez, vecino, amigo, te voy a contar una cosa para que entiendas lo peligroso que son las regularidades. Para que veas lo que es estar en regla. Una vez estuve en Alemania y vivía en un coso en donde terminaba un tren. Era la última parada. Y ahí un día, te lo cuento porque yo lo vi, porque yo lo escuché, esta no me la contó nadie. Vecino, amigo, y le dijo en alemán, ah, pará, aguanta un cachito, que me haces dar cuenta de una cosa, de una cosita, que te tendría que estar escribiendo en alemán este poema. Que en verdad no es un poema, es un pibe apretando enter con bronca. Es un pibe que aprieta las teclas como si fueran percusión. Y con el enter se descarga. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Porque te iría a buscar, te juro, te iría a buscar para preguntarte cómo vas a llamar a Metrogas. Pero no, me la banco y escribo este poema. Porque están los que dicen que la palabra no sé, que la poesía no sé qué. Pero la poesía no hace que vuelva el gas. Porque si yo tengo que escribir una nota, un documento para que Metrogas, para que los hijos de la gorra de Metrogas nos devuelvan el gas, la poesía no me va a servir. Pero me haces dar cuenta, vecino, amigo, que te tendría que estar escribiendo en un alemán seco. Que te tendría que estar escribiendo en un alemán erecto. Que te tendría que estar escribiendo en un alemán nazi. En un alemán que sí tiene gas. Y que le dice a un grupo de gente, vengan, pasen por acá. Y tienen todo el gas del mundo. Pero no. Te lo escribo así para que se entienda. Para que veas, vecino, amigo. Te decía, estaba el alemán que manejaba el tren. Y después había otro alemán ahí que no manejaba ningún tren. Pero era amigo del que manejaba el tren. Parece un chiste esto, ¿no? Hijo de puta. Se encuentran un alemán con otro alemán y entonces el que no manejaba le dice al que sí manejaba que estaba mal. Pero mal, mal, onda, mal. Y el que manejaba lo escuchó un rato. Y el que estaba mal le decía que todo mal. Y el que manejaba el trencito le dijo, me tengo que ir, tengo que salir ahora, que son 15:57. Y se fue. Y el que estaba mal se quedó con la charla por la mitad. Y eso acá, amigo, vecino, no pasa. Vos sabés que no pasa. Acá nos quedamos hablando, jodiendo de más y llegamos tarde. ¿Vos qué querés? Elegí. A ver, ¿qué querés? ¿La amistad o la puntualidad? Las dos cosas no se pueden. Y sé lo que te digo. Mirá cómo les fue a los alemanes. Pero vos sos el hambre y la represión. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Porque las irregularidades humanizan. Porque las irregularidades son la posibilidad de lo otro. Del truquito. Del que decide hacer otra, hacer cualquiera. Del que quiere ser puto, del que quiere ser trans. Y todo bien, pero no. Para Metrogas, no. ¿Qué, vamos a volar por el aire? Dale. Tampoco la pavada. Aparte, ¿tanto te gusta vivir? ¿Tanto? Pero dale, amigo, ¿cómo vas a llamar a Metrogas? Llamalo a Aníbal, que es plomero, que es gasista, que es matriculado. Y ahora estamos acá porque nos cortaron el gas. Al Diego le cortaron las piernas en el 94 y a nosotros el gas, pero no tenemos épica. No tenemos, ¿entendés? Ni épica. Y un amigo hoy que me llama Chucky, ¿todo bien? Sí, ¿vos? Todo mal. ¿Te cortaron el gas? No, me cortó mi novia. Y yo, que todavía no sabía, que no tenía gas, le dije. Todo va a estar bien, pero no, no va a estar todo bien. Nos cortaron el gas, nos cortaron las piernas, nos cortaron. Esto no tiene punch. No tenemos punch. Vos, yo, el edificio, cero punch. Ahora solo tenemos que demostrar valentía todas las mañanas en la ducha. Hacernos los que el frío no. Hacernos los que el frío no sé qué. 7 ventajas de bañarse con agua fría. ¡Anda a cagar! Esa valentía, esas fuerzas, amigo, querido vecino, las necesitamos para otra cosa. Y no me digas ahora que querés que las cosas estén regularizadas. ¿Qué? ¿Sos un viejo asustado? Si yo sé que sos un pibe como yo, la puta que te parió, ¿cómo vas a llamar a Metrogas? Lo único bueno que estaba a tener regular es a una novia, cuando tenés 17. Y a veces bardean, y a veces le mandan pico pelado. A veces le mandan en cuero, todo cuerina, porque les gusta sentir, porque les gusta ver qué onda, porque les gusta y ya. Y una vez, ¡fium!, se les fue. Porque la voluntad, ¿sabes?, es una fuerza menor. Pero como la piba, como la hermosa piba es regular, no flasheás, porque el 28 es fija que le viene. Y ya. Y le viene. Porque tenés 17 y no querés ser padre. Querés ser futbolista, o músico, o poeta. Ponele poeta. ¿Pero padre? Padre no. Entonces no jodas. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Llamar a Metrogas es como llamar a la policía. Es como llamar a la gendarmería. Es como llamar a Metrogas. Ahora voy a pasar meses diciendo, voy a vivir diciendo o pensando, no tengo gas, por tu culpa, que tenés el teléfono fácil. Me la voy a pasar diciendo lo que no tengo, cuando a mí me gusta andar diciendo lo que sí. Es que esto parece esos videítos de Videomatch en los 90. Que vamos a cortar todo, a menos que llame Peckerman. Y aparecía desde el walkie-talkie. ¡Aquí, Peckerman! Y Peckerman no te cortaba el gas, porque era un chiste. Una jodita. Pero vos, amigo, querido vecino, vos no sos Freddy. Vos no sos Freddy Villarreal. Vos no sos un chiste, vos sos la realidad. Vos sos la imposibilidad de la imaginación. Vos sos el frío. La imposibilidad de un café, de un té. Vos sos, querido amigo, vecino, para mí, lo que podríamos tener, pero no lo tenemos. Vos sos, para mí, todo Metrogas junto, explotando, pero para adentro. Aguanta. Aguanta, ¿eh? ¿Tiene cambio de 100, señor? No. Controla. Disculpe, señora. ¿Tiene cambio de 100? No. Disculpe, señor. ¿Tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? ¡Oh! Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor kiosquero.

vos tenés suerte de estar... Muy bueno también los intendentes, por ejemplo, Carlos Arroyo, sí. el nazi marplatense, diciendo, yo no tengo, ahí hay 50 lucas, yo no puse un mango ahí. Mira, cuando se empiezan a correr los nazis de la foto, es porque se viene el juicio de Nuremberg. Tremendo. Después está Laura Alonso, no sé si te enteraste que Laura Alonso, que es ella, maneja la oficina anticorrupción, que es un oxímoron en este gobierno, ¿no? Sí. Decir la oficina anticorrupción es casi un delirio místico. Parece que hay corrupción dentro de la oficina anticorrupción. No me jodas. Te juro vos. Me parece que consultaron a una especialista, a un empresario, que puso varios guardanombres, pero finalmente no tendrían por qué haberlo Después, contratado. Una muy buena es que la encargada de manejar el dinero de la campaña, que hace una semana sí. Heidi Vidal la ascendió. A tesorera. Sí, aún sabiendo de todo esto, dijo, nada, le vamos a poner una buena. Bueno, claro, cuando vos ponés el gancho ahí en el tema este de las trifulcas y las tranzas, no vas a poner tu nombre. Y no tuvo mejor idea a quién puso, a su abuela de 84 años. Hizo firmar a la vieja. Sí. Imagínese lo que va a ser la cena de Navidad de esa familia. No me lo quiero imaginar. Hoy mismo la echaron de una patada a la señora Inza, que hace no mucho festejaba por Twitter que estaban sacando el dinero de la corrupción. Y lo estaban poniendo en otro lado. Pero no tenemos otra manera más que tomarnos con humor la caquistocracia, que es lo que estamos viviendo hoy en día, siendo caquisto, la palabra griega, peor, y cracia, poder. El gobierno de los peores. Sí, exactamente. Sí. El peor equipo de los Esto tal vez siete. Lo supera, es aún más que una caquistocracia. Bueno, podríamos buscar el concepto, ¿no? Para eso está nuestro lingüista, nuestro hombre hebreo. Yo no lo voté. ¿Por qué decís eso? Mirá, en los 90 el Carlo tuvo dos reelecciones y todos decían lo mismo, ¿eh? Y ganó dos veces, ¿eh? Pero yo tengo 18. Es verdad, no llegó a votar. Yo no lo voté. Claro. No me dan los números. No solo suceden estas cuestiones, sino que también no para este videojuego de pasar pantallas. Hace poco nos declararon país emergente. ¡Emergente! La gente festejó, fue al obelisco, rompió el McDonald's de ahí mismo. Prendió fuego. Antes de que lo rompiera Boca festejando algo. Sí, lo rompieron los emergentes. Y ahora hay una declaración de, escuchá, el Security and Exchange Commission. O sea, con ese nombre es que te la van a poner. Todo con el culo en la pared. Dispuso esta semana que Argentina merece la calificación de economía hiperinflacionaria, señor. Un concepto que compartimos con Venezuela. O sea que estos venían a salvarnos de ser Venezuela y se pasaron y estamos en Zambia ahora. Che, aguanta, hoy pagué 65 pesos una manteca. No. Pero pará, porque pusieron un Starbucks, capaz que ahora se actualiza y... Yo creo que con las propinas que le van a dar a los pibes del Starbucks de La Plata se reactiva. El otro día, la semana pasada, pasé por el Starbucks platense, había, esto es literal, una cuadra de cola para pagar 100 mangos un café. ¿Por qué vas a esperar una cuadra de cola para parar 100 mangos un café? ¿A vos te parece? Porque muy rico todo, pero 100 mangos un café, amigo. Viene con un vasito con tu nombre. Vos no podés dejar de lado eso. Que el packaging siempre fue todo, ¿no? El packaging lo es todo y estos muchachos lo entendieron tan bien, tan pero tan bien, que están llevando esta enorme calecita que nos tiene a todos involucrados directamente al abismo, ¿no? Sí, el otro día pensando un poco, claro, viste con el tema este de Pharmacity, de que está todo el mundo, no, que Pharmacity, el colegio de farmacéuticos, que no entre Pharmacity a la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchachos, Pharmacity ya entró. Ya está aquí. Le pusieron otro nombre, que creo que se llama Megacity o Pharma algo. No venden medicamentos, pero si vos vas a estos Simil Pharmacity que hay acá, uno en la calle 7, no sé si usted ha ido, seguramente, cuando pedís el ticket atrás dice Pharmacity. Exacto. O sea, es la misma empresa, pero todavía no está habilitada para vender medicamentos. Lo único que falta es que alguien le ponga la firma a la ley y automáticamente te clavan la farmacia. Directamente, casi que sin anestesia. Nos serviría para metáfora si no fuera tan difícil lo que sucede día a día en Argentimba. Pero para nota de color, escuchen esto, porque en el Aeropuerto Nacional de Mar del Plata evacuaron toda la terminal por un Pikachu. Ustedes saben lo que es un Pikachu. Ah, ¿no? Que tenía forma de granada. Tenía como una forma de granada y algún vivo lo dejó arriba de un matafuego. Se armó un quilombo. Y cuando el Cana lo ves en la foto al Cana abriendo así el Pikachu, decís, esto es ficción, esto no debería estar pasando, pero está sucediendo. Y de alguna u otra forma tenemos que ofrecerle resistencia, ¿verdad? Sabemos que el Fondo Monetario Internacional digitará la economía nacional y habrá más despidos, más aumentos. Mañana viene la amiga Lagarde. Está llegando Noel Babilonia en persona, sí, luego de su extenso viaje por el interior de la provincia. Ha vuelto. Volvió, en forma de fichas. Exactamente. Volvió Noel Miranda. No tiene nada que ver con Christine Lagarde. No. Que no. Mañana llega al país. No sé para qué, porque según las metas inflacionarias del FMI ya estamos hasta las bolas. O sea, ya el acuerdo no tiene sentido. No sé qué viene a hacer. Ah, dijo que viene a reunirse con la oposición. Mirá. Obviamente con el... ¿Cómo es que le dicen ahora al peronismo este nuevo? Al racional. Qué lindo. Imagínese lo racional que es Urtubey, ¿no? Es un insulto para un peronista de ley que lo llamen racional. Pero bueno, todas las fábricas de sentido están puestas en hacerle creer a usted que la culpa es suya. Así que paguemos con alegría. Che, para un poco sí. Por haberlo votado. Pero ese es otro tema. Preparémonos para que la votación que viene, la que sigue, que es el año que viene, sea mejor. Si es que existimos, ¿no? Si hay que volver, volvamos mejores en todo caso. Si queda algo de este país, que antes era tierra arrasada, eran dueños los antiguos, nuestros padres de este lugar, que no tienen ni su cara, ni la mía, ni la de usted, imagínense. Claramente. Nosotros hacemos este programa porque es más barato que ir al psicólogo y menos lesivo, ¿no? Que salir a robar directamente. Como el Piti Álvarez que abrió la bicicleta con Señor Kiosquero, de aquella época en la que la revista Rolling Stone lo ponía como el rockero barrial y hacían toda una suerte de culto. No había matado a nadie en esa época, ¿no? No había matado a nadie. Claro. Pero bueno, lo había intentado igual un par de veces. Creo que al manager le metió un par de cuetazos. ¿Qué rockero no intentó matar a alguien? Qué loco, ¿no? Una lectura de este muchacho que... ¿Qué decir? ¿Qué lectura hacer, no? Que sí, complicadísimo. Yo lo considero un músico increíble, un poeta, un diferente y un artista que, bueno, llevó su vida como Baudelaire al límite. Y bueno, los límites tienen eso, ¿no? Que un día se te escapan tres tiros y bueno, sí, se sí terminó lo que se daba. Más viviendo en el barrio Bernal Zamores, ¿no? Y esa zona tupida que ha sido también abandonada por el Estado. Bueno, pero ahora hay muchos móviles de América por ahí, así que capaz que mejora un poco el barrio, ¿no? ¿Usted dice que van a robar más? No, sí, claramente. La bicicleta de Saturno se abre, despliega sus alas con la operación técnica de Ignacio Lafón, la producción en piso de Julián Galiquio. El aporte seráfico de Agustín Natanzón. Rocío Raiberti, ahí columnista y manager unit. Está la Rumipedia que anda por ahí, debe andar por el suelo. La bicicleta de Saturno abre musicalmente y ya venimos con los compañeros del Zaragoza, que está pasando por una situación complicada. Todo el arte, están queriendo clausurar lugares, están queriendo hacer una ley para que la música en la calle no esté permitida. Entonces, a todo eso nosotros le pondremos música y poesía. You gotta be kidding, man! Hey, what is this, Halloween? Where did you swipe this letterman sweater, huh? My tools were out stealing hubcaps on lettered and track. How do you like that? I can't believe it. Danny Zuko turned jock? That's right, it did. What are you doing, deserting us? Well, you guys can't follow leader all your lives, can you? Oh, come on, guys. You know you mean a lot to me. It's just that Sandy does, too, and I'm gonna do anything I can to get her. That's it. Sandy! Tell me about it, Stan. It's electrifying. you after graduation? Yeah, maybe we'll never see each other again. Allons enfants. Pilloras, pilloras, pilloras, pilloras, pilloras, pilloras, pilloras, pilloras. Las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras, las hay de todos colores. Contexto de represión a la disidencia, en un contexto de supervivencia prácticamente, los artistas callejeros están en alerta porque dicen que una ley busca limitarlos. Esto dice Clarín, ¿no? Con su léxico siempre bien acomodadito a la clase media. Hay una reforma en ciernes del código contravencional que intenta prohibir trapitos y limpia vidrios y buscaron la manera de meter también ahí a todos los que laburan la calle haciendo música, haciendo arte. Venimos teniendo, desde que empezó esta pesadilla en 2015, miles de noticias que a veces solamente pululan por internet, de pequeños videos de policías que van y sacan a un tipo que toca el violín de un lugar público. Y así a guitarristas, en Mar del Plata hubo una movida muy importante con un guitarrista que lo cagaron a palos, le sacaron el instrumento, y al día siguiente hubo más de 1000 guitarras sonando ahí en la peatonal de Mar del Plata. En ese contexto, decía, no es menor lo que está sucediendo en la ciudad de La Plata, con las clausuras recurrentes a los centros culturales, que son no solo lugares donde la gente puede ir a tomar algo y disfrutar de arte, sino también centros de contención. Los lazos de la sociedad se tejen en estos lugares. Y estamos aquí en vivo, en la bicicleta de Saturno, con tres referentes de la casa hermana de Olga Vázquez, el Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. Buenas noches, Natacha. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Bien abrigada te veo. Sí, así. ¿Frío? No hace tanto frío, pero bueno, me abrigué por las dudas. Vos te hiciste la gran Lenny Kravitz, claro. Y te pusiste el bufandón. Sí. Está también el desabrigado, en este caso, el querido Bocha, épico Bocha. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy del Ojo Abierto, es un espacio hermano de Casa Zaragoza y compañero de la Multicultural. Así que estoy acá acompañando a las compañeras de la casa. Bien, y también está Lorena que va a hablar. Florencia. Ah, Florencia, perdón. Florencia. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, aquí dando espacio a esta lucha. Tenemos aquí en la mesa el comunicado del Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. Hace poco nuestra banda hermana, nuestra banda amiga, Las Brasas, tocó ahí. Me dijeron que estuvo muy bien. También estuvo Agustín Natanzón, que es nuestro representante. También en varias movidas de cerveza y culturales. Es parte de nuestro colectivo. Ahí está, entonces somos todos hermanos. ¿Cómo no dar el espacio y el lugar para decir, bueno, qué fue lo que sucedió? Que lo cuenten ustedes mismos. Bueno, el sábado a la noche tocaban algunas bandas, vino Control Urbano y nos cerraron con el pretexto de que no teníamos las obras de bomberos. Pero ¿qué pasa? Esto no se puede hacer en los centros. Esto sí se puede aplicar por ahí en un comercio. Claro. Nosotros somos centros culturales y tenemos las habilitaciones provisorias. Que bueno, que gracias a ellas no nos pueden clausurar por este hecho, por no tener las obras de bomberos. Uh-huh. El 28 de junio, creo que, si no me confundo bien la fecha, fuimos varios centros, todos los centros culturales que conformamos la red multicultural, y logramos que esas habilitaciones provisorias puedan prorrogarse por un año más. Uh-huh. El problema es que falta la firma del intendente, Julio Garro, y nosotros... creemos que esta clausura es un mensaje político que nos están dando, porque fue justamente el último, o sea, un día, el primer día de vacaciones, cuando sabemos que la ciudad a veces queda prácticamente vacía, a la casa, que es donde, el lugar donde se junta la red multicultural, donde se juntan varias organizaciones políticas, así que creemos que fue un mensaje político que se está dando. Aparte que ya habían clausurado también a varios centros culturales, como el Juan Arzurduy, con estas clausuras que son ilegales, porque tenemos una ordenanza que nos ampara y tenemos las prórrogas. Claro. Así que creemos que es un claro mensaje político que nos están dando. A todos los centros, no al Zaragoza solamente, sino a todos los centros culturales en general. Bueno, con la misma metodología le solían caer a nuestra anterior casa, a Radio Lumpen y Casa Unclan, que estaban funcionando juntas, uh-huh. Y tanto a ellos como a nosotros nos caía Control Urbano regularmente. Y también pidiendo papeles o cuestiones que son burocracia. Claro. La cuestión, creo yo, es intervenir, y encima con la fuerza. Dos patrulleros, un montón de gente. ¿A usted? Fueron tres patrulleros cuando no es necesario, porque se salió bien a hablar, se puede hablar tranquilamente. Y lo que queremos dejar en claro es que la clausura es ilegal, porque es por obras de bomberos y nosotros tenemos unas prórrogas que nos amparan. Entonces no se puede clausurar por eso un centro cultural. No, bueno, máxime siendo una casa como es Zaragoza, que tiene ya tantos años de resistencia. 18 años, sí. 18 años, sí. Hace poco anunciábamos el festejo por los 18 años que se hizo. Sí. Y bueno, estamos ahí en contacto, no solo por Agustín, que está laburando ahí, sino también por, como les decía, estar aquí, que son casas hermanas. Claro, están en una lucha similar. De hecho, el Olga está en la lucha por la expropiación definitiva de este lugar. Así que lo que cuenta y lo que queda para nosotros es que cada vez que necesiten algún apoyo en los medios, difusión de lo que sea, la bicicleta de Saturno les brindará el espacio para que se acerquen. Y bueno, si hay que hacer alguna cuestión por fuera, se hará. También aquí está muy seguido Daniel, que fue el que los acercó, Danielito, y nos comentaba esa cuestión, cómo los lazos sociales tienen en estos lugares su reproducción. Se crean y a su vez se recrean. Y creemos que si no damos testimonio, si no hacemos algo y nos dejamos que nos clausuren, que nos atropellen de esa forma, es legitimar la violencia del Estado. Sí, totalmente. Nosotros, bueno... El Olga, tanto el Olga como el Juana, como el Zaragoza, todos somos el Ojo Abierto, acá el Bocha. Tenemos, bueno, son todos centros culturales diversos, con diversas ideologías también todos, pero todos estamos unidos y siempre conformamos la red multicultural donde, bueno, desde ahí estamos planteando un plan de lucha porque... Como ya te vuelvo a repetir, no creemos que es un ataque a la Casa Zaragoza solamente, sino que es un ataque a todos los espacios culturales de la región, ya que, bueno, nosotros los que estamos acá, lo que vamos a empezar a exigir es la firma del intendente para, bueno, para que nos siga prorroguen las habilitaciones provisorias. O sea, creo que la principal medida de lucha de ahora en más va a ser, entre todos los centros hermanos, pedir la firma del intendente Garro. Qué loco, ¿no? Con una firma de un poderoso, tantas personas como nosotros que nunca tendremos paraísos fiscales ni cuentas offshore, que con que nos den una habilitación y nos dejen hacer lo que nos gusta, nos alcanza, ¿no? Y es solamente una firma de un tipo. Qué triste que dependamos finalmente una organización tan hermosa de la firma de un garca. Pero bueno, como les decía, chicos, quedan invitados ya para siempre, estables si quieren, a contarnos qué pasa en Zaragoza. Así todos nos vamos enterando. Y si somos más y si estamos más organizados va a ser, me parece, más difícil. ¿Tienen ahora algún plazo de que les puedan volver a habilitar el centro? No, el tema... Esta clausura por sí sola suponemos que como es ilegal se va a caer ahora cuando el juez vuelva de vacaciones. Lo que sí estamos alerta y queremos poner alerta a todos los que forman parte de los centros culturales en las prórrogas de las habilitaciones. Porque, como te vuelvo a repetir, es un mensaje político que se está dando. O sea, incluso el plazo es hasta el 2 de agosto. Claro. O sea, se extiende 2 meses más, pero el plazo, digamos, de esa ordenanza que se consiguió el año pasado vence próximamente, digamos. Claro, o sea, no está vencida finalmente. No, todavía no. Por eso es que no. El argumento, digamos, de la clausura es insostenible. Están negando la ordenanza que existe, que está vigente. Y bueno, la lucha también es para que esa se respete y para que finalmente el Ejecutivo pueda poner el gancho, digamos. El gancho. En la que habilita la prórroga. Bien, me decían insostenible y pensaba que es difícil de sostener que es este mismo gobierno, ¿no? Esta administración que hizo campaña en las 2 elecciones últimas con dinero negro y encima no quieren hacerse cargo tampoco. Así que de cosas insostenibles estos muchachos saben, lamentablemente. Pero los que sostenemos somos nosotros, los que participan como los chicos del Centro Culturales, los que hacemos radio, los que vivimos en esta comunidad que ya está tirando su onda de trueque, su onda de economía popular. Así que seguiremos atentos a todo lo que es el acontecer del Centro de Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. Estuvieron en el horno el día 17, entrevistaron ahí a algunos de los chicos también visibilizando esta cuestión. Y así seguirá siendo aquí en la bicicleta de Saturno. Tendrán su espacio cada vez que lo necesiten. Ahora mismo en la prosecución de este programa vienen las dopietas, pero las va a presentar Julián Galiquio luego de la siguiente canción. Shut it down. why'd you do that, man? You said you shot your woman now? I don't know. You said you shot her down now. You know, I think I'm gonna go down. I'm gonna go down. I'm gonna go down. I'm gonna go down to Mexico way. Around me now. I said, ain't no hangman. Ain't no hangman gonna put no noose around me now. Siendo las 23:15 minutos, la bicicleta de Saturno se parte a la mitad. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 451-6917. Nos pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Nuestro correo electrónico radionautafm@gmail.com. Nuestra página radionauta.com.ar. Página de Facebook, Radionauta, Twitter, Radionauta FM, Instagram, que no tengo, Radionauta 106.3. La bicicleta de Saturno se parte a la mitad con las dopietas. Ya no son la mitad, porque son 23:15, pero bueno, simularemos que es más o menos la mitad, porque Nacho dice que nos vamos a quedar un poquito más, porque no, claro, empezamos retarde. La historia es así. En Chicago, Illinois, había una familia afroamericana de apellido Jackson, ¿no? Bueno, esta familia estaba compuesta por un montón de hermanos. Son como 4 o 5 hermanos varones y 2 o 3 hermanas mujeres, no recuerdo puntualmente. Resulta que el padre de estos pibitos insistía con que se dediquen a la música. Y era una persona bastante intensa, este padre. Resulta que estos muchachos iban a la escuela, ¿no? Se levantaban más o menos a las 8 de la mañana. Iban a la escuela, volvían a su casa a las 3 de la tarde y este padre los hacía ensayar desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Luego, a las 8 de la noche, recorrían los pueblos aledaños tocando y volvían a las 3 de la mañana a su casa para acostarse y levantarse a las 8 para ir de nuevo a la escuela. Esta familia es la familia Jackson. Primero fueron conocidos como los Jackson 5, los Jackson 5, que en realidad eran 3 y los otros 2 eran 2 músicos de sesión. De los Jackson 5 sale nuestro amigo Miguelito Jackson, acusado por un montón de cosas, tal vez nunca comprobado, pero bueno, terminó muriendo trágicamente. Cuenta la historia que los Jackson 5 ganan un concurso escolar. Ganan un concurso escolar y esto les permite ganar un cierto renombre en ese momento. Imagínense, no había internet, señora, en esa época. Años 50, años 60, no había internet. Usted tal vez no recuerde un mundo sin internet. Nosotros tampoco. En realidad sí, pero no importa. Entonces resulta que esta gente gana ese concurso. Ese concurso les permite ganar cierto renombre y tocar en el Teatro Apolo. Usted dirá, ¿qué es el Teatro Apolo? Bueno, el Teatro Apolo es uno de los lugares más importantes de los años 60 para lo que es la música afroamericana. Se han grabado grandes conciertos en vivo en ese lugar. Por ejemplo, Aretha Franklin. Por ejemplo, el Live and the Apollo de Otis Redding, de James Brown. Bueno, esta gente gana la posibilidad de tocar en el Teatro Apolo, telonean a James Brown y alguien los escucha y dice, che, estos pibitos andan bien. Bueno, tal vez podemos conseguirle un contrato con el sello Motown. No sé de qué se ríen ustedes atrás del vidrio, pero no importa. Podemos conseguirle un contrato con el sello Motown. El sello Motown en ese momento era, y tal vez siga siendo con el correr de la historia y de la humanidad, el sello más importante de música negra del momento. Los artistas más importantes grababan en ese sello, por ejemplo, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Otis Redding, y así, no sé, Aretha también, Martin de Vandellas. Señora, le recomiendo, escuche Martin de Vandellas, gran banda. Los Temptations, por ejemplo. Entonces, bueno, alguien les consigue que el dueño de Motown los escuche. Y el dueño de Motown no tiene mejor idea que decirle, bueno, yo les voy a hacer la prueba a estos pibitos. ¿Sabe qué? Tráigalo a Los Ángeles y van a tocar en mi fiesta de cumpleaños. Y ahí les voy a hacer la prueba. Si pasan esa prueba, yo los contrato. Bueno, imagínese Los Ángeles, sello Motown, la fiesta de cumpleaños del dueño. ¿Quién estaba? Bueno, estaba la crema misma de la música negra de los Estados Unidos. En ese momento, todos estos artistas que nombré estaban en esa fiesta. Bueno, estos pibitos fueron a esa fiesta a tocar los temas de esos artistas que estaban ahí, a tocárselos a ellos. Por supuesto, la prendieron fuego. Aplauso cerrado, contrato con Motown y bueno, la historia que conocemos, los Jackson 5 rompiéndola en los 70, Michael haciéndose solista, revolucionando la música. Entonces vamos a disfrutar un poco de la música de este muchacho, primero con un tema de los Jackson 5, que era la banda que él tenía con sus hermanos, y después un tema de su primer disco solista que él produce junto al gran Quincy Jones. Después hacen Thriller, pero primero hacen Off the Wall, que es el segundo tema que vamos a escuchar. Vamos con eso, Nacho. Listen to me, baby, that's all you got.

ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de parecer tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. La teleficción argentina trasciende las fronteras. Una semana somos emergentes, la siguiente somos detergentes. Una semana nos visita el Club de París perfumado y con su polla erecta. Y a la semana siguiente salimos últimos en la clasificación de los países emergentes, justamente. Y en medio de esa batinovela hubo una vez un presidente único en la Tierra. Uno que nunca trabajó, que sus manos son prácticamente de cristal. Nunca tuvo que cortar un alambre fiero, nada, esas manitos, que son casi garritas, ¿no? Este presidente dijo: voy a quedar bien con la gilada y voy a abrir el debate sobre el aborto. Y como mismo dijo ese orzuelo gigante que es la doctora Carrió, ni ellos pensaban lo que iba a suceder. De hecho, estaban seguros de que iban a perder la votación, las posiciones a favor del aborto. Llegó el punto en el que una novelista inglesa se basó en nuestra realidad para lo que hoy se llama El cuento de la criada, The Handmaid's Tale, en Netflix, lo pueden encontrar. Y tuvo que responderle a la vicepresidenta de nuestro país, Gabriela Bichetti. A nadie le gusta el aborto, incluso cuando es seguro y legal. No es que ninguna mujer elegiría para festejar un sábado por la noche ir a hacerse un aborto. Pero a nadie le gusta tampoco las mujeres sangrando hasta la muerte en un baño por un aborto ilegal. ¿Qué hacer entonces? A lo mejor una manera diferente de acercarse a la respuesta sería preguntar: ¿en qué clase de país querés vivir? ¿En uno en el que cada individuo es libre de tomar decisiones concernientes a la salud y el cuerpo de ella o él? ¿O en uno en el que la mitad de la población es libre y la otra mitad esclavizada? No le saca un centímetro el ojo a la discusión, Margaret Atwood continúa en su proclama: nosotros queríamos rescatar justamente esto. Estamos decidiendo en este momento, gracias a la ola feminista, que maneja... Buenas noches. Buenas noches, Miranda. Usted es parte de la ola. Buenas noches. Sí, soy parte de la ola. De la oleada. De la oleada, de la marejada, del tsunami. Del tsunami verde. Sí. ¿Usted coincide con esa idea que ellos pensaban que no se iba a dar? Un poco sí. Ajá. Sí, nada es absoluto tampoco, ¿no? No, no es como era así y esto seguramente es lo que pasó, ¿no? Son interpretaciones también. Probablemente sí, una lectura política es esa, de que ellos no esperaban, el gobierno no esperaba de que finalmente termine saliendo, ¿no? Porque, y esto sí lo puedo afirmar con un poco más de certeza, es que la movilización en la calle... Claro. Esa presión social hizo que esos votos que estaban ya por el no finalmente cambien, ¿no? Porque además estamos hablando de 24 horas de sesión. Sí, sí, sí. ¿No? Además, imaginemos el desgaste mental, digamos, vamos a lo que sabemos que sucedió, ¿no? Eso, bueno, eso fue lo que pasó y evidentemente desbordó. No sé, en ese sentido sí, sí, sí, sí. Bueno, pero la Argentina tiene eso. Buenos Aires es el epicentro ahora que estoy viviendo en el interior del país hace un año. Sí. En el sur, bien, en el culo del mundo. Podés observar un poco desde lejos eso y ves, ¿no? Que también es un peso fuerte, digamos. Es como algo histórico, medio falocentrista, si usted quiere, que todo lo que importa en el país parece que sucede en Buenos Aires. Parece, sí, sí. Y yo la verdad no estoy tan de acuerdo, pero bueno. No, pero bueno, fue importante esa vigilia, claro. Fue importante, claro, totalmente. Bueno, las cosas suceden así, es centralista, ¿no? Pero bueno, por eso está re bueno que esté acá, porque un poco es traer la voz de las mujeres y de las personas gestantes, en este caso, que están involucradas directamente con este proyecto de ley, desde el sur para Buenos Aires. Entonces, de alguna manera es federalizar ese debate. Así que bueno, y todo esto se dio gracias a la gestión de mujeres autoconvocadas, sí. Que a partir de la media sanción que se dio en diputados, decidimos espontáneamente, en realidad no lo decidimos, lo sentimos y fuimos a esto es anecdótico, pero es real. Fuimos al epicentro del pueblo, digamos, a la calle, a donde nadie va a pegar carteles. Justo ese epicentro queda en frente al Consejo Deliberante del municipio. Esto es en San Julián. En San Julián, allá en el pueblo en el que yo nací y en el que me crié. Bueno, y ahora volví, ¿no? Ya con todo otro aprendizaje, como muchas otras mujeres. Y que, dada esta coyuntura, nos empezamos a reunir y conformamos la ola de mujeres, ¿no? Y bueno. Porque les comento a quien recién nos sintoniza que quien les habla es Noel Miranda. Nosotros tuvimos la suerte de conocerla mientras rodaba Hijo de la Amazonia. Hijo de la Amazonia. Y ahora otra causa, tal vez más ecuménica, digamos, ¿no? Yo diría que más, a ver cómo sería la palabra, pero creo que es un momento oportuno para pensar el feminismo, para unirse al movimiento de mujeres, para pensar toda nuestra vida y nuestras acciones desde una perspectiva de género. Es un buen momento. No así, puedo decirlo, con el activismo ambiental, no estaría siendo un buen momento. No. Pero yo creo que la mujer, y si queremos nos ponemos un poco más, ¿no? Hasta poéticos, pero la mujer tiene una conexión con la tierra muy específica, ¿no? En comparación del hombre. Y eso hace que creo, ¿no? Que el ser humano está un poquito atrasado en años, ¿no? En tiempo. Pero ya nos va a llegar, digamos. Ahora nos toca esta parte que es todo lo femenino y también, obviamente, el poder feminista y la igualdad y ir hacia una sociedad más igualitaria. Y después vendrá lo otro, me imagino, ¿no? Quiero pensar. Esperemos. El despertar hacia la tierra también tiene que ver. Hay, de hecho, toda una ala ecofeminista también, si lo queremos pensar así igual. Yo creo que el futuro es todo mujer, o sea que el feminismo es un movimiento que es todo futuro en este momento. Usted, hablando de futuro, expondrá en el Senado, ¿verdad? Sí, vos podés creer eso. Qué impresionante. Sí, por supuesto. Esas cosas. Como referente de derechos humanos y feminismo de San Julián. Sí, salió un... Esto fue monumental. Yo hoy me voy a ir a dormir sabiendo que hoy salió una nota en el diario La Nación en la que dice Noel Miranda. Ya está, yo no sé cómo interpretar eso igual. Es como fuerte. Al lado de Estensoro, que es un. Al lado de Estensoro, casi me muero. Puede uno estar de acuerdo. No, y le pegó a la iglesia muy bien el discurso, la verdad, muy bien la exposición de Estensoro, como que me deja súper tranquila. Bien, estabas bien apoyada. Con toda la responsabilidad que se implica, sí. Hay que estar en ese estrado, ¿no? Yo por lo menos vi todos los debates parlamentarios sobre el aborto por YouTube, ¿no? Y hay que escuchar a gente comparar a una mujer con una perra. Sí, sí, sí. Y hay preguntas, ¿viste? ¿Damos los perritos en adopción? No, y hay preguntas ahora. O sea, se expone y si da para que el expositor responda, hay preguntas también. Así que es peor que la presentación de mi tesis, que aún no lo he hecho, pero es peor, sin ninguna duda, por la presión, digo, ¿no? La responsabilidad que siento. Te prepara para eso. Hoy otro impresentable de Provida dijo que el feto tiene el domicilio en el cuerpo de la madre. O sea, le llegan cartitas, documentos, cartitas fetitas. Cuando crees que no se superan solos, digamos. Es que ha enloquecido, este tema ha enloquecido, ha subvertido muchos valores. Bueno, mismo en San Julián, te digo, en mi pueblo allá chiquitito, lejos de todo, se destapó el tupper conservador del pueblo, se dividieron las aguas, porque este es un tema que no tiene matices, digamos, acá no hay un gris, o estás de un lado o estás del otro, ponele grieta, ponele el nombre que se te canta, pero en todo caso podés tener, no sé, falta de herramientas, falta de información, pero digamos, no hay chance de una tercera posición. Claro. Hoy veía en internet, de hecho, una trabajadora de la salud de allá de mi pueblo publicaba una nota nuestra que salió en un medio allá de la provincia, sí, y decía que era tendenciosa. Bueno, bienvenida al mundo de los medios de comunicación, las noticias son tendenciosas. Por lo que era responden a intereses. Claro, que era tendenciosa y que bueno, ellos no estaban a favor del aborto clandestino. O sea, porque la nota periodística, evidentemente, la periodista tomó esa postura de el hospital, sí, de San Julián, está a favor del aborto clandestino, que es lo mismo que nosotras entendemos, ¿no? Y ella decía, nosotras no estamos a favor del aborto clandestino, estamos a favor de las dos vidas. Uh-huh. Apa, pensaba yo entonces, si no estás a favor del aborto clandestino, pero tampoco estás a favor del aborto legal, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo hacemos para que vivir en sociedad, sí, legislar? Porque me parece que no hay que olvidar el eje, que esto estamos hablando de un proyecto de ley, para toda la sociedad y no solo para tu ombligo, ¿no? Claro. Ahí hay una doble moral rasante, ¿no? Que no se puede ya explicar. Es con lo que hemos chocado este paredón de sentido. Sí, cada argumento, ponele que se puede llamar argumento, que tenés que escuchar, sí, ni hablar de las agresiones del otro lado. Bueno, exponerse en un pueblo tan pequeño. Me doy cuenta que claramente acá la construcción en Buenos Aires es de otra forma. Una sale acá a la calle y tenés 500.000 mujeres en la calle que te van a acompañar, 10.000, 20.000, 1.000.000. Sí, sí, sí. Allá, manda 4 o 5 locas que un día decidieron, ¿entendés? Que espontáneamente salieron a la calle, de entrada a la calle a expresar. Y eso tuvo su repercusión y fue realmente avasallante. Así un poco el gobierno lo habrá sentido a la inversa, ¿no? Pero un poco como que lo sobrepasaba. Nosotras también, pero felices, olvídate. Bueno, y ahora estaremos en el Senado la semana que viene. Será un placer entonces escucharla allí y disfrutar de la sesión como hemos disfrutado del debate que se dio anterior, larguísimo, como usted decía, que elevó a Estado parlamentario la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Compartiremos la información que dice que hoy en día es más barato inclusive legalizar que seguir bancando un sistema que es dinero en negro. Ya sabemos que hay muchos negocios que se cortan. Si sí, esto creo que es 1.700.000 dólares, una cosa así por año. Por que, anuales. Que, sí, anuales, que 1,7 millones de dólares anuales, ahí está. Según la Organización Mundial de la Salud, es lo que se ahorraría, digamos. ¿Sí? Es hasta más, si lo queremos mirar desde un sentido más capitalista o de mercado, hasta resultaría ser más económico, digamos. Pero bueno, en realidad tiene que ver con otra cosa. Yo antes vos arrancaste hablando de la libertad y hoy escribiendo la exposición pensaba mucho en eso. En si en realidad estamos yendo hacia la libertad. Porque una mujer que está embarazada y no desea ese embarazo, no lo deseó, pero ya está embarazada, ¿no? Y toma conocimiento de eso, tiene dos caminos, digamos. Abortar obviamente no es la decisión más fácil de tomar, pero es una decisión. Digamos, ya estás entre la espada y la pared cuando estás embarazada y no lo deseas, ¿no? Ya estás en jaque, digamos. Y te queda la opción o abortar clandestinamente, hoy por hoy, o continuar con el embarazo. Ninguna de las dos deja de ser ni traumática ni riesgosa para la salud, ¿no? De la persona gestante. Entonces ya te encontrás ante esa situación, ya ejercer la libertad en el siguiente paso sería, o sea, no tener el peso de la cárcel en las espaldas. Sí, la criminalización. Por practicar algo que va a seguir pasando, que pasó mi abuela materna abortó, digamos. Y ella me lo contó y se lo cortaba con un nivel de detalle. Sí. Entonces, esas cosas tienen, esto puntualmente tiene que cambiar. Y obviamente después continuar la batalla, porque no termina solo con el hecho de la promulgación de la ley, que para mí va a salir. Sí. Sí, sí, para sí. mí va a salir, la ley Estamos va a salir. Todos pensando en lo mismo. Sí, yo creo que sí, creo que sí. No te digo goleada, pero va a salir la ley. Sí. A esta instancia ya no hay un para volver para atrás. Así que va a ser ley. Va a ser ley con su voz, ley, con su testimonio va también va a ser ley. Bueno, no sé, sí. hoy el diario La Nación, viste que lo planteó como que en realidad no se sabe cuál va a ser el voto de Eduardo sí. Costa, que es por el bloque que yo vengo a exponer de alguna manera, ¿no? Pero dice, lleva a Estensoro y a Noel Miranda, que son dos pro ley, digamos, tiene que votar. Sí, evidentemente va a votar a favor. Los tres senadores de Santa Cruz van a votar a favor. Nada más que como que se mantiene hasta último momento y como el suspenso y demás. Pero ya se sabe que los tres van a votar a favor. Yo calculo que hay un par de clínicas en Palermo y Recoleta que se están agarrando de los pelos por todo ese kiosquito. De drogar a las pibas que se termina técnicamente, ¿no? Con esta sí, ley. Sí, se cierra. Bueno, allá en San Julián también los médicos, ponele, salió la directora del hospital de 25 años de pediatra a decir que nunca en la vida ella en sus 25 años de servicio había visto, escuchado o algo que tenga que ver con un aborto clandestino. Tremendo. Vivir con orejeras tanto tiempo debe ser duro. Convocaron a una... esto es tremendo, esto lo quiero contar porque es terrible. Convocaron a una marcha, que nunca llegó a ser una marcha porque no superaron las 20 personas. Y entre esas 20 personas fue el cura a dar una charla al hospital, en el medio sí. del hospital, ¿sí? Los pro vida y el hashtag no cuenten conmigo. O sea, es tremendo el nivel de conservadurismo que hay en algunas... y bueno, en San Julián se nota, porque somos muy pocos, entonces una localidad de 15.000 habitantes, imagínate que nos cruzamos todo el tiempo, básicamente, y esas cosas se notan, sí. y más, pero bueno, hasta ahora no viene saliendo. Vamos a hacer una charla igual debate abierta con las chicas de la ola, y es una manera de abrir. Creo que no sé si hay antecedentes en Santa Cruz de que se haya dado donde estén las dos posturas en el mismo lugar sin matarse. Va a ser lindo eso de estamos, ver. Estamos intentando, vamos a ver si lo logramos, pero la idea sí es en el marco de respeto, que hayan 7 expositores de cada postura sí. con 7 minutos, y luego haya preguntas. 2 minutos de los expositores para responder y finalmente el micrófono abierto por 2 minutos más. Como un plenario sí, totalmente. De comisión. Digamos. Sí, totalmente. Sí. Recordaremos en algún día futuro la epopeya del bebito de papel maché gigante no. que luego de esa marcha en la que lo manosearon un montón de humanos, ¿no? El bebito durmió en la Catedral de La Plata. Fíjese. ¿Posta? Si usted quiere ir a dormir ahí, lo cagan a tiros. Pero el bebé gigante durmió ahí dentro. Hay una foto y todo. Esta epopeya nos dejará a la loca del bebito. ¿Qué hará la loca del bebito con todos esos pequeños fetitos? Yo pensé que era, ¿cómo se llama? La Pando cuando la vi. No, tiene un parecido físico. Bueno, tiene un parecido. Ella es hija de un funcionario, alto funcionario de la dictadura. Así que para paradojas, el aborto será legal, gratuito en Argentina. Y Noel Miranda va a dar su testimonio. Si quiere, puede pasar por el programa antes de volverse al sur. Podría ser, sí, cómo no. Antes de volverse a su chacra. Pasa nuevamente aquí a ver sus amigos hippies. A mi chacrita, sí. Y nos encantará escuchar cómo fue su exposición y disfrutar bueno, las repercusiones. Ojalá, dale, de una. Invitada queda entonces Noel Babilonia, como le decimos los amigos. Patagonia también. Y terminaremos en los últimos 20 minutos de bicicleta con Rumipedia, con música en vivo. Tiramos la ventana por la casa. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Que a vida vai melhorar. Eu já vou é me mandar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. E o que é? Que a vida vai melhorar. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Estación Mapocho, en el corazón de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, iniciaremos un ciclo de conversaciones de la belleza de pensar 1999 en la feria. Quisiera partir con un poema de Gabriela Mistral. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Y en país sin nombre me voy a morir. Es un poema de Gabriela Mistral cortado vilmente por mí para iniciar una conversación con alguien que quizás puede hablarnos de esa sensación de patrias perdidas, de patrias recuperadas, de naufragios, de personajes solas, de sombras y fantasmas. Roberto Bolaño, conversará conmigo en La Belleza Pensar. Muchas gracias, Roberto, por estar conmigo en esta conversación. No, gracias a ti, Cristian. Cambio. El hombre no cambia. Cambian las banderas en todas las provincias, los países, los estados, los departamentos, los condados, las comarcas, las localidades, los distritos. Le doy cambio a un cliente, cambia mi caja. Me cambio para salir, me cambio cuando entro. Cambio el auto, cambio la casa, cambio la almohada. Cambian las flores, los árboles cambian. El río que ríe cambia, las paredes son otras cada vez. El cambio me pega en las costillas. Con este texto de un poeta popular amigo que acaba de subir al muro de la bicicleta de Saturno, damos introducción a la alpargata mágica, a la ametralladora de chocolate. Tuve un compañero de estudio que sus alpargatas eran un arma de destrucción masiva. No. ¿Por el olor? Era tremendo, era una cosa tremenda. Yo creo que un grave error que comete la gente es andar en patas y después con toda la mugre pegada en la planta del pie, calzarse sin ponerse una media o por lo menos un poco de talco. Algo. Vos hablabas de gases y una de las cosas que más gases produce son las vacas, mi amigo. Ajá. Parece que tienen una fábrica de pedos. Increíble. Literal. Y se llega hasta el punto de tener que perforarle su panza para que la vaca no explote. Para que ventee. ¿Por qué, en vez de vaca muerta, no aprovechamos las vacas vivas, Varale? ¿Por qué? Y tenemos una vaca en el patio de nuestra casa, con una manguera de plástico en su ojete. Y produce metano puro. Que alimenta nuestra estufa de leños falsos y calefacciona a nuestros hijos. Mientras de a poco le arranco primero una pierna, epa, epa, y la voy comiendo de a poco. Espere, espere. Hoy espere. La ciencia nos permite mantener a ese animal vivo casi hasta el último momento. Va a venir la policía vegana y se va a armar un quilombo. Como una cabeza de los Simpson, sí, del viejo Nixon, mantenida en un receptáculo de cristal. Usted sabe que yo vi una vez un documental en el que unos europeos, cuando no estos europeos, estos alemanes seguramente, le pusieron a una vaca una carpa arriba de la cola y con esa carpa todos los pedos del animal quedaban ahí encerrados. Y vos sabés que es un buen proyecto para alimentar una pequeña ciudad. Uno puede tomar leche a la mañana directamente del pezón del animal. Y sale tibio, inclusive se ahorra energía, Varale, porque no habría ni que calentar esa leche. La sola imagen me dio escalofríos. Primero se manda una cucharada de Nesquik. Y va lanzándose chorro mezclándolo en la boca. No hay que tragarlo antes que haya una cantidad de leche que justifique la cucharada, porque si no se hace como una pasta. Justifique la tragada. Y en ese momento, si uno tose, la vaca se puede llegar a poner muy nerviosa. Y no hay peor cosa que estar ordeñando una vaca y que te caiga un poco de cago de la vaca en el balde. Mire usted cómo salió de una vaca muerta a una vaca viva. La vaca muerta que va a generar 500.000 empleos en 3 años. No me diga. Dijo el robot reptiloide. Mauricio I de Babilonia. El cinismo y la mentira perversa nos enajena, nos vuelve locos. La negación de la realidad por la incapacidad de desarrollar la mirada propia. La perversión hecha persona, un actor de su propia vida, un equeco manejado por hilos cada vez más visibles. Ya no es la invisible mano del mercado. Veo tu cara demacrada. Sí, estoy un poco roto hoy. No, hablaba... Hablaba de nuestro... Usted siga que la gente... Nuestro amado ojos de cielo. No se da cuenta de nada la gente. No sé. A veces sí. Yo creo que a veces te tiene que chocar un colectivo, como le pasó a nuestro amado Toussaint, y eso le provocó daños irreparables en su organismo porque tenía 23 espadas, 4 tubos fluorescentes adentro de su cuerpo. Cuando lo choca el colectivo, no fue un choque tan fuerte, pero se rompió todo eso en su interior y el tipo tuvo una hemorragia masiva. Es peor que se te rompa una bolsa llena de estupefacientes. Hay un ruso que estuvo en el programa de Susana Jiménez que se comió 3 foquitos y él decía haberse comido un avión de la Segunda Guerra de a poco. ¿Entero? Tardó... eso sí, el inodoro... Era muy difícil de comer y sobre todo de después de procesarlo. Lo tomaron como empleado para hacer la prueba de calidad en Ferrum. Porque si el inodoro resistía los oretes de este muchacho, era casi indestructible. Podía resucitar cualquier cosa ahí arriba. Podía sí, uno darle la madre a Superman. Usaba lija, lija gruesa. Ajá. Porque ya el papel no lo limpiaba. Sobre todo... Del avión le provocaba gases. Lo que pasa como es que a nuestra amiga la vaca. Si al ruso le das 10 años, te come un avión entero. El ruso te come el hígado, pero con el vodka. Y no hay mejor hígado que el paté de esos gansos que se han vuelto alcohólicos y se vuelven cirróticos. Esos patés son un manjar. Fíjese el grado de locura del ser humano. ¿Qué hemos llegado a producirle cirrosis a un ganso? Para untar una galletita a la mañana, una tostada. ¿Pero qué galletita, amigo? ¡Señor! ¿De dónde venimos, carajo? Esto es la Rumipedia. Lo seguiremos entregando en píldoras. Porque tenemos que dosificar esta medicación. Sí, bueno... decís medicación y me acuerdo del Piti, que está pasando momentos difíciles. Sí. Sí. Y yo pensaba un poco, hablando un poco más seriamente, que Piti es como nuestro Kurt Cobain. O sea, en el sentido de que para mí él no pudo procesar el éxito. No pudo procesar que se había vuelto parte de una maquinaria muy perversa, donde inclusive yo lo detestaba, pero no por él, que lo descubrí más tarde, sino por su público. Ajá. Como me ha pasado con Los Redondos, después del año 89 más o menos. O sea, cuando el público... Es como odiar el fútbol por los barra bravas. O sea, se desvirtúa lo esencial porque detestás todo lo que está generando eso. ¿Entendés? Que es un nivel de estupidez humana. Vos no podés seguir un artista... como si fuera un equipo de fútbol. No. Porque es idolatría estúpida que inclusive te impide ser vos. Eso es el arte. Que vos te plantees que vos también podés vivir de eso y no laburar 8 horas por día en una oficina. Bueno, ya lo dijo un viejo filósofo que murió pobre, ¿no? Como todos los viejos filósofos. Prefiero engañar a las masas y que me den de comer... antes que, como se dice, terminar con el cuellito blanco. Pero masas de harina integral. Y el membrillo, por favor, de la abuela. Y el paté del ganso cirrótico. Chicos, no saben lo que son las pepas. Las pepas no son esas cosas que venden en paquete en los kioscos. Las pepas son otras cosas. Viva la pepa, amigos. Falador passa mal. conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você, porque falador, falador, falador, falador, falador passa mal, rapaz. Falador passa mal, falador passa mal, rapaz. Que malandro é você que não sabe o que diz? Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz. Olha, eu vou te dar um ato que é pra você se mancar. Olha, eu vou te dar um ato que é pra você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você. De último momento. En la entrega de los premios Banana, el ministro de Cultura, Miguel Conejito Alejandro, se refirió al reciente cambio en el robinete presidencial y aseguró que no existen fracturas entre el ministro de Hacienda, el bombo Tehuelche, Ismael Echeverría, y el campeón Rubén Peuchele. Ahora sí, vamos todos juntos a Nadia. Gracias, Ana María. Suave, pero con ciertas precipitaciones en la zona cuyana, vamos a tener una semana, pero mira, que te rebase bárbara. Y todo aquello que puedan salir para la costa, que lo hagan. Lo que no, pueden mojarse la pata, pero no da como para ir a una pileta tipo, qué sé yo, una pileta de agua salada, no da. Porque ya es una época como que hay que andarse cuidando pecho y espalda. Así también hay que cuidarse del terrible y muy temido huracán en zona noroeste del litoral que levantó los surubíes del agua. La gente que estaba pescando le daba una bronca bárbara, según me dijo mi cuñado, que va todos los sábados a pescar y a mí personalmente me tiene podrida. Bueno, existe también posibilidad de que se pegue o de arrededidos a la naranja un pequeño pichito que se llama la Dilla, que es un huracán, el huracán Culoné, que trae un huracán terrible de las Dillas. Es el efecto invernadero que es que nos está trayendo todo este tipo de problemas que no sé cuándo se van a terminar, pero yo no me puedo hacer cargo porque pienso que soy parte de un mundo muy hostil, muy loco, pero bueno, es así y yo me tengo que hacer cargo así, según dijo mi psicólogo. Y bueno, este es un parte del servicio meteorológico, así, como yo te digo. Puede soplar, ya hace frío, hace frío, hace calor, hace calor. Hay que a más tiempo buena cara, ya veremos, qué sé yo. Y si llueve, lleva paraguas. Y si no, no llueve nada. Y mojate, que es lindo en la vida mojarse un poco la popeta. Gracias. Y ahora pasamos al rincón. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. ¿Sabes qué es el misoprostol? El misoprostol es uno de los medicamentos que se puede usar para interrumpir el embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Por su utilidad para realizar abortos seguros, la Organización Mundial de la Salud lo considera una medicina esencial para la salud de las mujeres. ¿El misoprostol se usa solo para abortos o tiene algún otro uso? En la Argentina, el misoprostol solo se encuentra autorizado para uso gástrico por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. No reconoce usos obstétricos ni ginecológicos. Además, la ANMAT reguló que sea obligatorio solicitarlo con receta archivada. Por esto, en septiembre de 2016, el CELS, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, y la Secretaría de Género de Nuevo Encuentro de la Capital Federal, solicitaron a la ANMAT que reconozca sus usos obstétricos y ginecológicos y facilite su acceso. Sin embargo, la autoridad no se dio por aludida. ¿Se puede comprar en las farmacias argentinas? Sí. y es completamente legal. Sin embargo, en Argentina, el misoprostol es comercializado únicamente por el laboratorio Beta bajo el nombre de Oxaprost. Esto quiere decir que solo se encuentra esta marca y no hay misoprostol genérico. Como el laboratorio fija los precios como quiere y no tiene competencia, abusa de su posición monopólica dominante. De hecho, en los últimos 4 años, el Oxaprost aumentó más del 500%. ¿Cómo se compra? Para conseguir misoprostol es necesaria una receta médica que la farmacia debe archivar cada vez que se compra una caja. Las acciones del laboratorio y del Estado afectan el derecho a la salud de las mujeres y de las personas gestantes. ¿No se puede hacer nada con los aumentos de precios? En enero de 2015, el CELS, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, y la Secretaría de Género y Nuevo Encuentro de la Capital Federal denunciaron al laboratorio Beta ante la Comisión de Defensa de la Competencia. Sin embargo, 3 años después, la Secretaría de Comercio no adoptó ninguna medida para sancionar al laboratorio y Beta sigue lucrando a costa de nuestra salud. ¿El Estado no puede producir misoprostol? La producción pública de mifepristona y misoprostol es una posibilidad real en la Argentina. Existe una 20 de laboratorios públicos y una agencia federal especializada que los coordina. ¿Por qué es importante el misoprostol en el debate sobre el aborto? El uso del misoprostol para los abortos seguros se difundió por la lucha del movimiento feminista. Pero resulta necesario que el Estado cumpla su rol y tome medidas para garantizar de forma efectiva el derecho a la salud y a decidir sobre nuestros propios cuerpos, que ya deberíamos tener todas las mujeres. La información es un derecho. Preguntar no es un delito. Aborto legal ya. Tengo poca memoria, pero a veces me acuerdo de un vecino que fue a una clínica porque tenía un montón de dolores. Lo hicieron esperar tanto que cuando llegó el médico le preguntó, ¿qué le duele? No, no me duele más nada. Este es un ejemplo de la medicina no intervencionista. A veces cuando te atienden es peor. Yo tuve una crisis mental, me internaron en una clínica, me dieron tantos medicamentos que me curaron la locura y me dejaron estúpido. Yo pregunto, ¿la salud es un negocio o un derecho humano? En mi barrio hay más farmacias que verdulerías. En esta época parecería que lo normal es tomar pastillas. Se crea una enfermedad y después se crea la cura. Quizás lo que tendríamos que pensar es en una salud integral. Una salud que abarque lo mental, lo físico y lo social. ¿Qué significa esto? Que se trate a la causa y no al efecto. Una buena vivienda, un trabajo bien remunerado, afecto, vivir en ciudades no contaminadas, tener agua potable, en fin. La integridad es la base de la salud. No me gustó. Por lo tanto, ahora tenemos una U. Nos identificamos, ponemos arriba las manos, sacamos las ventanillas por la cabeza en este programa de radio que es más bien una maniobra delictiva, un desparpajo, una manera de gambetear a la muerte que siempre acecha los miércoles por la noche. Por eso hacemos radio, por eso hacemos el aguante a la causa del aborto legal, libre, seguro y gratuito. Por eso hablamos también de rock and roll, hablamos de Rumipedia. Hablamos de Rocío Raiberti Producciones, que para el cierre de hoy nos trajo una banda de niños, jóvenes todos ellos, sub 25 podría decir. Sí, totalmente. Ustedes háganse cargo, no importa. Sí, 24. 21. ¿Vos? 26. 26. No, no, no. Bueno, te hacemos pasar por colombiano, no pasa nada. Estamos entonces, decíamos, gracias a Rocío Raiberti con la gente de Postcov. Sí, buenas noches, gracias. Amigos, ¿cómo están? Bien. Buenas noches, bien, hola. Bien, sí. Buenas noches. Vinieron bueno. Temprano, comieron pizza. Sí, nos manejamos. Se sí, manejaron por su casa. Sí. En un momento pasó uno en pantufla y dije, bueno, mirá los pibes de Postcov. Se pusieron sí, cómodos. Sí, sí. Bueno, es la onda de nuestro programa es ese. Si no, no contaríamos con Rocío Raiberti, que nos acerca siempre buena data. En este caso nos dijo, fui a molestar al ensayo de una banda y de ahí surgió la invitación. ¿Qué es Postcov? Postcov es una ciudad en Rusia, sí. En donde se sitúa la radio que se llama UB76. Es una radio que envía señales en AM. Ajá. En la 4685, búsquenla si quieren. Se puede escuchar en cualquier parte del mundo. 4625, ahí va. Se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Mira. Sí, y lo que hace es emitir unas señales de pulso por segundo, digamos. Hace tut. Qué interesante, buscan sí. Comunicarse con otras inteligencias. No se sabe muy bien, porque fueron hasta el lugar. Sí, fueron hasta el lugar y el edificio está vacío. Pero opa. Está la antena y está funcionando, es muy loco. Lo maneja Putin a control seguramente, remoto. Seguramente. ¿Qué cosa no maneja Putin en es ese verdad. Hermoso planeta? Che, chicos, bueno, además de eso, de ser sí. La radio, para ustedes, como nombre que engloba el proyecto. Sí, bueno, la idea era como traer un poquito de esa cosa, no sé, misteriosa, fría, sí. Boscosa y no sé, y loca a un sonido, pasarla a un sonido, a una música. Una música Chernobyl, dice media, usted. Claro, media rusa, fría, no sé, pero... Radioactiva. Radioactiva, pero totalmente. Pero contemporáneo. Contemporáneo, sí. Contemporáneo. Y platense, totalmente. Son y todo, platense. El combo completo es de acá de la ciudad. Exactamente, sí. Un trío. Bien. Un bueno, ensamble. Chicos, entonces, estuve viendo en su página, que ya subimos al muro de la bicicleta, sí. Que están activamente moviéndose. Uy, sí. Este año, es que en realidad estamos hace un año como mucho. Ajá. Y con Nicola así en triada estamos hace 2 meses. Sí, 2 meses. Sí, hace 2 meses. Y ya tocamos en Paraguay. En, sí, sí. En Paraguay. Sí, y ahora en agosto nos vamos a Uruguay. A Uruguay. Sí, estamos, bien. No sé, activamos a pleno. Averígüenos qué onda ahí en Uruguay para mudar a una comunidad bastante nutrida. Hay un par de lugares sí, para ¿no? caer, sí. Que hay. Quiere ir a comprar a la farmacia normalmente, como cualquier vecino. Totalmente, sí, sí. La farmacia de Uruguay debe ser. ¿Usted es el cantante y guitarrista? Sí, así es. Nombre y colegio, por favor. Manuel Páez, terminé en la media 3 de Berisso. ¡Uy, qué cutre! Sí. me echaron de la legión, así que me fui para allá. O sea, hiciste lo que... Guatemala, Guatepeor de una manera increíble. Sí, sí, me fui a la mierda, pero bueno, igual todo bien. Aguante, Berizo. Sí, aguante, Berizo. Yo soy ahí, no salí tan mal. No, está todo bien en Berizo. ¿Y el resto de los pibes que conforman la banda? Yo, Nicolás y en la Belgrano. Ahí la va, Belgrano. Nicolás de la Belgrano. ¿Y el señor? Germán. Y sí. Estuve en el Albert Thomas, me cubrí de tantas olas y la Legión murió ahí. Germán, legión, entonces. Impresionante. Una data que acabo de. Bueno, bueno con Germán lo conocemos hace 10 años más o menos. Pero no sabía que teníamos ese hilo conductor de la Legión, boludo. Impresionante. Él es parecido a un mono de Capanga joven. Sí, ¿no? Mirá, puede ser. Y sin tanta estamina. Sin tanta, ¿no? Quilmes. Ahí va. Vamos muy entonces buena. A emparchar el Titanic poniendo un audio ahora mismo. Y luego los dejamos ya que presenten al público presente, oyente en sus casas, lo que es Postcov sonando. Van a cerrar la bicicleta de Saturno. Hermoso. Con lo cual nosotros ya nos despedimos. Rocío, ¿quiere agregar algo más? ¿Qué tal? No, quería que se escuche mi voz este programa. No tengo mucho para decir más que son de acá en la vuelta. Traje los sonidos del barrio. Ahí va, entonces los sonidos del barrio cerrarán la bicicleta de Saturno con Postcov a vivo en minutos. Hay momentos en que es mejor sentarse bajo un árbol y ver la gravedad de las cosas. No importa lo que caiga, manzana o ángel. Pensar se sea ver que la caída es solo la gravedad, el costo de la vida, la manipulación del poder, la apología del consenso. Saber que uno no cae en desgracia, sino de forma graciosa. A veces la manzana está madura y la gente no. La publicidad de cerraduras me genera un miedo extraño. Deseo comprar el producto, pero sé que ese camino incluye A. un perro de estilo asesino. B. alarma satelital por si se cumple lo esperado. C. paranoia incluida. CH, estrategias de combate. D, rendición y resignación. No hay como salir a la hora de la fresca con mi silla de junco a tomar mate en patas en la puerta de mi casa de barrio. El policía que hacía las escuchas, el que escuchaba, perdió la audición. Fuentes oficiales reafirman que nunca oyeron a nadie, incluyendo a los que los votaron. Y a los que los votaron con B larga les dieron para que tengan. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Sin sonido. A ver. ¿El enchufe no tiene problema? No. Me saltó, ¿no? No sé, capaz que decía, capaz que cambió de enchufe. Los jardines del Picasso siempre están los mismos gatos. Los conozco por las manchas, los colores. Las luces se encienden a mi paso. Soy como recuerdos del pasado, cada vez más vago. ¿Viste? Mi silencio fue inmediato. Como Joey suspendido en el espacio. Saludo a esos chavales aunque ya ni les trato. La lluvia huele distinta en el campo. copas de árboles como cogollos de otros mundos. Cruzar galaxias en segundos, decidieron no mediar palabra. Y al silencio le tocó el trabajo sucio. Necesito una campana de extracción. Tanto humo nos ha separado del sol. Finales explosivos como en pelis de acción. Quemando dinamita camuflado en mi colchón. Ser mi shorty. Ahora río porque está con un panoli. Van detrás de mí siempre la mama, los polis. Y yo enamorado de la Jolly. Incorregible como Bart Show, déjalo estar. Antes solo te quería, ahora te quiero matar. Ahorrarlo toda hora pa' en verano gastar. Vivo sin más plan que chocarme pa' frenar. Sigo todo atascado en el malo final. Salvar a la princesa o sudar. Pero ya no gasto tiempo ni pa' ir a pillar. Lo inacabado es una opción real. Fui a quien me dejó, pero me hizo un favor. Espaldas al reloj pa' perder la noción. Parece que no, pero quema este sol. El cordón de los zapatos es mi fucking cinturón. Voy a la mía. Llevo el pelo liado y la mira perdida. Me preocuparía por mi vida, pero ya he guardado partida. Así que haz lo que quieras, pero desconfía. De fumadón por el Salvador. Vacilo de camisas a coral. Le sonrío al sol con mis hexagón. Aunque se nuble, sé que mi momento es ahora. Por eso resbalo, no pongo las manos. Aprendo de lo feo y de lo raro. Como un superhéroe estoy fumando en tu tejado. Empezar de cero, retomarlo aparcado. Ya no hay nada que me cunda. Buceo por aguas profundas. Demasiado peso sobre sus espaldas. La mía va a doblar por otras vainas. Ya tú sabes. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tox. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. Bueno, nosotros somos Puskov. Thank you. aún espera llegar a casa. Ya no está, dale. Consigo calma en los corazones inquietos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue épico, fue épico. Se apagó la compu. Ay, terminó la canción y se apagó. Y ahí agarró. No agarró nada. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Bien bonito. Ese edificio ahí que es. Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están son unos negocios. Expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico.